quiero cantar con dolor este sublime lamento, porque en el alma yo siento que me hace falta tu amor. Cuando te quise, mujer, con sentimiento profundo, porque jamás en el mundo me había enamorado con tanto fervor. Contigo vivo soñando, muy triste, llorando tu separación. Hoy más que nunca te añoro, me hace falta tu calor. No me resigno a perderte, aunque nunca vuelvas a mi corazón. Hoy más que nunca te añoro, me hace falta tu calor. No me resigno a perderte, aunque nunca vuelvas a mi corazón. Una añoranza febril por tus caricias lo siento. En este triste lamento lo digo con emoción. ¿Qué voy a hacer si mi Dios dispuso que tú te fueras? Me ganaste delantera dejándome solo sin tu corazón. Sigue feliz tu camino, que algún día contigo estaré por amor. Hoy más que nunca te añoro, me hace falta tu calor. No me resigno a perderte, aunque nunca vuelvas a mi corazón. Hoy más que nunca te añoro, me hace falta tu calor. No me resigno a perderte, aunque nunca vuelvas a mi corazón. Te añoro, me hace falta tu calor. No me resigno a perderte, aunque nunca vuelvas a mi corazón. Hoy más que nunca te añoro, me hace falta tu calor. No me resigno a perderte, aunque nunca vuelvas a mi corazón.